Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Mundo Otis. Bienvenido, Juan Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Todo un placer, como siempre, estar un día más hablando de estos temas que tanto nos gustan y en ocasiones tan complicados. Juan Miguel, vivimos, como decía el otro, tiempos oscuros. Estamos en una sociedad tremendamente manipulada a nivel informativo, a nivel social, a nivel gubernamental, a nivel mundial. Por eso yo te pregunto, ¿estamos siendo manipulados mediáticamente hablando? Efectivamente, pero estamos siendo manipulados no es de ahora, es desde siempre, desde la más remota antigüedad, desde que se escribía en una pared con símbolos hasta la actualidad, pues con todos los medios que tenemos. Desde la imprenta hizo exactamente lo mismo, también se utilizó para manipular a la población en ese momento a la que sabía leer. Tenemos que hablar, para empezar, como siempre, que no todo el mundo es igual. O sea, no es lo mismo lo que nos están ofreciendo a nosotros a nivel occidente, países de Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, comienzan en algunos lugares de Hispanoamérica, etcétera, a otros países de Asia o de África. Es totalmente, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que es totalmente diferente. Que el control a nivel mundial que nosotros hablamos es a nivel occidente, porque luego, por desgracia, en muchos de estos países de otros lugares, el control lo tienen el propio país sobre la población, el mismo control mediático del propio país, ya sean dictaduras, ya sean teocracias, ya sean todo tipo de maneras de mandarnos que tengan en cada lugar. A nivel occidente es masivo. La manipulación a nivel social, a nivel político, a nivel creencia, a nivel opinión, es realmente terrible, es realmente horrible además. Date cuenta, en el momento que haya, te voy a poner dos ejemplos, ¿no? Todo lo que fueron las elecciones de Estados Unidos, de Donald Trump y el señor ese que se da la vuelta y saluda a seres invisibles. Todos los medios internacionales que conocemos, que escuchamos, que oímos, las redes sociales, estaban en contra de Donald Trump. Todo era malo. Lo que ellos intentaban decir en contra, encima les censuraban. Ahora, después de un montón de años, casi los 4 años de mandato, en el 2020, el año que viene, tienen elecciones, se demuestra que tanto todo el tema relacionado con la pandemia como lo de las elecciones y como un montón de cosas fueron apretados desde ciertos sectores de Biden para que esto fuera así, fuera totalmente manipulado, que todo razonamiento o toda idea que fuera contraria a esa opinión, que fuera totalmente censurada y vilipendiada y hasta atacada. Otra vez de nuevo, haciendo lo mismo que hizo en los momentos de pandemia, enfrentando a la población. En este caso, con la gente que opine diferente sobre el cambio climático y los criterios que están tomando los gobiernos para que esto pare o que esto cambie. Y dijo directamente como pues una costumbre muy comunista, ¿no? Que hay que ir a por ellos, que no se les puede dejar opinar. Pero bueno, O sea, ¿qué, ¿en qué ya, pero a mí, Juan Miguel, lo que me llama la atención, porque esto lo está haciendo ahora mismo en España, que está gobernando el Partido Socialista. Pero es que en otros países que no está gobernando la izquierda están haciendo lo mismo. Claro, pero yo te estoy hablando de lo que nosotros conocemos. En Alemania, en este caso, también estarían gobernando, se puede decir, los socialistas. Luego hay en otros países que está gobernando la derecha, están dentro de la Agenda 2030, da lo mismo. Y su majestad, el rey Felipe VI, también está dentro de la Agenda 2030 y se da su auge de que estamos enfocados. Pues vale, muy bien. Todo esto es una manipulación mundial referente a los países de Occidente, porque luego China hace lo que le sale de las pepinillas, el otro hace lo que quiere. O sea, a ti te dicen que tienes que coger un coche de tal manera que te cuesta una pasta y que la gente, pues la gente común, casi no podemos comprarlo, casi no podemos comprarlo, y luego resulta que al resto del mundo van a seguir vendiéndoles esos coches. Es que es impresionante que vayan a prohibir los coches y el uso del gasoil solamente en Europa y en algún que otro país. Pero es que no es la leche. Es que la venta de los coches... No los vais a vender aquí, pero los vais a poder seguir vendiendo en otros lados. ¿Esto qué es? ¿Ustedes qué se han pensado? Esto es manipulación, y lo peor es que tienen un montón de seguidores que son los mismos, muchas ocasiones, que se llevan la contraria a ellos mismos, ¿vale? A sus propias ideas, porque te están defendiendo todo esto cuando luego están con furgonetas de hace 14 años, por ejemplo, ¿sabes? Siendo políticos que luchan mucho por el cambio climático, aquí en Madrid tenemos un fuerte ejemplo sobre ello, ¿vale?